Episodio número 21, ya, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca del valor que tiene un usuario para Facebook. ¿Cuánto vale mostrarle a cada uno de los usuarios un anuncio si segmentamos y llevamos adelante una campaña en Facebook Ads? Welcome to the podcast of the Community Manager. With you, your host, Sebastian Correa Palacios. Hola community, bienvenidos al episodio número 21 del podcast del Community Manager acá en este mismo día, viernes 20 de octubre del año 2017. Acá estamos a punto de seguir hablando de Facebook Ads. Como toda esta semana, sabés que estamos hablando toda la semana acerca de los anuncios de Facebook, cómo llevarlos adelante, cómo segmentarlos, las particularidades que pueden llegar a tener cada uno de esos anuncios que nosotros vamos a poder hacer, cada uno de esos anuncios que nosotros vamos a poder segmentar y cada uno de esos anuncios que nosotros vamos a poder poner en circulación, ¿sí? Porque apenas decidamos y apenas terminemos de segmentar y de completar todas las opciones, el anuncio va a salir a dar vueltas, ¿sí? Va a salir a mostrarse a cada uno de los usuarios que nosotros hayamos segmentado con las características de la persona que nosotros hayamos segmentado anteriormente. Ahora, es bueno conocer de antemano que cada una de esas personas no vale lo mismo, ni para nosotros ni para Facebook. Facebook va a actuar como una especie de intermediario entre nosotros y esas personas como para poder llevarles el anuncio y llevarles nuestro mensaje y mostrárselos en su muro. Pero mostrarle el anuncio a una persona no sale lo mismo que mostrarle el anuncio a otra persona. Por eso es que tenemos que tenerlo en cuenta si como communities nos toca administrar la campaña de la persona o de la empresa para la que estemos trabajando o nuestras propias campañas para nuestras propias empresas o para nuestros propios emprendimientos, ¿sí? Pero bueno, antes te quiero recordar que en correapalacios.com, que es mi sitio, yo soy Sebastián Correa Palacios y correapalacios.com es mi sitio web, ahí vas a poder encontrar la manera de comunicarte conmigo para contratarme, ¿sí? Sabes que soy consultor en redes sociales y si querés que te ayude con tu estrategia para darte a conocer a través de este fabuloso canal de marketing que se hace llamar redes sociales o de estos fabulosos canales de marketing que son las redes sociales, me podés contactar a través de correapalacios.com. Y también allí te podés suscribir al curso sin fin del Community Manager. ¿Sabes? Que las redes sociales cambian todo el tiempo, entonces es imposible tener un curso que empiece y termine, que tenga una fecha de finalización concreta, porque las redes sociales son muy cambiantes y el año que viene ya ese curso te queda obsoleto. Ahora te queda obsoleto, en meses te queda obsoleto, en horas te queda obsoleto. Apenas terminás ese curso ya después no te sirve de nada, porque al otro día Facebook puede cambiar, Instagram puede cambiar, Twitter puede cambiar, o sea, todo lo que aprendiste, por lo menos en lo que tiene que ver con el uso de la herramienta y mismo en la teoría social, va a quedar obsoleto. Entonces, lo que yo propongo es un curso que se vaya actualizando constantemente, todas las semanas, con clases nuevas, tratando, obviamente, las actualizaciones de cada una de las redes sociales. Así que eso es el curso sin fin del Community Manager y te podés suscribir en correapalacios.com. Ok, vamos a hablar del valor de los usuarios en Facebook. No conozco, obviamente, el valor de cada usuario. Es de entender que no pueda llegar a conocer el valor de cada uno de los millones y millones de personas que utilizan Facebook. Si al momento de segmentar, al momento de crear una campaña, en principio, ya tenemos que tener en cuenta que mostrarle nuestro anuncio a determinadas personas no va a valer lo mismo que mostrarle nuestro anuncio a otras personas. Esto significa que nosotros vamos a tener que invertir más o menos dinero de acuerdo a los objetivos que querramos conseguir o de acuerdo a las personas a las que nos vayamos a dirigir. ¿Qué significa esto? Vamos a intentar explicarlo por partes. Imagínate que nosotros queremos, no tenemos mucha experiencia en Facebook, queremos empezar a probar, queremos darle una oportunidad a los anuncios de Facebook, pero no sabemos demasiado cómo manejarnos, entonces queremos invertir poco dinero, queremos empezar con poco dinero como para hacer una prueba y probar justamente y ver qué onda Facebook Ads y empezar a estudiar la herramienta y empezar a ver qué podemos cambiar y qué no y empezar a ver cuántos resultados vamos a tener y cuántos no. Es necesario, si invertimos poco dinero, que segmentemos bien el tema de cómo se nos van a cobrar los anuncios. De la misma manera que es necesario que segmentemos bien esa misma parte si es que vamos a invertir mucho dinero. O sea, es una parte muy importante, la parte que habla de las pujas, la parte que habla de cómo se nos va a cobrar, si por CPM, si por clic. Hay varias maneras de pedirle a Facebook que nos cobre y eso lo vamos a ver mañana sábado, ¿sí? Esa parte de la segmentación de Facebook o de la configuración de un anuncio de Facebook la vamos a ver mañana. ¿Cómo nos cobra Facebook los anuncios? O por lo menos, ¿cuál es la mejor manera de que nos cobre? Pero bueno, más allá de eso, antes de decidir cómo queremos que nos cobre, tenemos que saber por qué vamos a decidir que nos cobre de tal o cual manera. ¿Por qué podemos llegar a querer que Facebook nos cobre por clic? ¿Por qué podemos llegar a querer que nos cobre por impresiones? ¿Por qué queremos que nos cobre por cada clic? ¿O por qué queremos que nos cobre cada 1000 clics? Hay que saber, hay que tener más o menos una idea para poder armar una estrategia y después recién empezar a invertir en Facebook, ya sea poco dinero o mucho dinero. Hasta ahí vamos. El tema es que si invertimos poco dinero y segmentamos, o configuramos, ¿sí? Porque vamos a dejar la parte de segmentación para lo que tiene que ver exactamente con los intereses de cada una de las personas a las que queremos llegar, o sea, las cualidades. Vamos a dejar la segmentación para ver dónde vive, si es hombre o mujer, cuántos años tiene y qué es lo que le gusta hacer. Vamos a dejar la segmentación para referirnos a eso, al tipo, al buyer persona a la que nos vamos a dirigir. Todo lo demás vamos a decirle configuración. Y en la parte del cobro viene a ser parte de la configuración. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tenemos que tener en cuenta, lo que tenemos que saber, es que para Facebook, o por lo menos para nosotros, no va a ser lo mismo que Facebook le muestre el anuncio a una persona que a otra. Obviamente que esa diferencia entre una persona y otra la vamos a marcar nosotros con la segmentación, pero mismo dentro de las personas que segmentemos, no va a ser lo mismo una persona que otra. No es lo mismo una persona que cumple exactamente con todos los requisitos que nosotros le pedimos que la persona tenga, a que una persona que cumple con los requisitos que nosotros queremos que tenga y más todavía. No va a ser lo mismo porque no va. La persona que está del otro lado recibiendo los anuncios tiene que cumplir exactamente con cada uno de los requisitos que nosotros le pedimos. De esa manera, el costo del clic va a ser alto. De esa manera, nosotros vamos a estar llegando a personas que realmente nos interesan y Facebook nos va a cobrar por eso. Ahora, corremos el riesgo también de llegar a otras personas que no nos interesan tanto. O vamos a ponerlo al revés, a personas que a las cuales no les interesa tanto nuestro negocio. Esas personas Facebook nos las va a cobrar más baratas. Nos las va a cobrar un poco más económicas. La puja de la que vamos a estar hablando mañana para mostrarle el anuncio a ese tipo de personas va a ser menor. No va a ser tan cara como la puja para mostrarle el anuncio a las otras personas. No me quiero meter en el tema de la puja, no me quiero meter en el tema de cómo se cobran los anuncios porque eso es tema para mañana. Lo que tenemos que saber antes de empezar a encarar un anuncio es que los resultados que obtengamos van a depender del dinero que nosotros vamos a invertir. Y mañana vamos a hablar bien de cómo Facebook nos cobra los anuncios cuando hablemos exactamente de pujas y demás. Pero bueno, básicamente lo que tenemos que saber es que Facebook incorpora, o incorporó cuando arrancó, ¿no? Porque ya es un sistema que tiene, no sé, 10 años fácil. No tanto. Pero bueno, Facebook, los anuncios de Facebook vienen hace muchísimo tiempo, ¿sí? No es nada nuevo de lo que te voy a decir. Pero bueno, incorpora un sistema similar al de Google AdWords. Un sistema de publicidad por internet que tiene más años que Facebook. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona AdWords? Así, muy por arriba te digo, porque mañana me voy a meter de lleno en eso. Pero muy por arriba te digo. Vos pones un anuncio en AdWords, lo intentás segmentar, ¿sí? Entre comillas, si la palabra segmentar cabe también para los anuncios de AdWords, por palabras clave. Entonces, los anuncios van a aparecer de acuerdo a la palabra clave que vos hayas puesto. Si vos, tu palabra clave fue fotografía para bodas, cuando un usuario haga una búsqueda en Google y ponga fotografía para bodas, tu anuncio va a aparecer. ¿De qué depende que tu anuncio aparezca? Depende de cuánto hayas ofrecido vos, cuántos, bueno, por cuánto hayas pujado, ¿sí? La puja es ese importe que vos vas a ofrecer por aparecer y mostrarle tu anuncio a la persona que está buscando fotografía de bodas. Mañana lo voy a explicar más en detalle, pero básicamente es como un remate, como una subasta, ¿sí? Imagínate que vos estás con tu aviso ahí y todos los otros fotógrafos de bodas están con su aviso ahí. Entonces, cada uno hace una oferta y la deja ahí, perfecto. Uno ofrece 10 euros, el otro ofrece 9, el otro ofrece 8, el otro ofrece 7, el otro ofrece 8,50, no sé, todos por ahí. Entonces, viene un usuario de cualquier parte y escribe o hace una búsqueda en Google y pone fotógrafo de bodas. Entonces suena una alarma, le suena una alarma a todos los fotógrafos de bodas que tenemos un anuncio ahí esperando en Google a que alguien busque fotógrafo de boda. ¡Cling, cling, cling, cling, cling! Suena una especie de alarma. Entonces, ¿qué pasa? Google va a decidir mostrar el anuncio a esa persona que hizo la búsqueda, fotógrafo de bodas, le va a mostrar el anuncio que más pagó, que más ofreció en la subasta. Le va a mostrar primero el anuncio que ofreció 10 euros, que es el que más había ofrecido. Después, en segundo lugar, le va a mostrar el que ofreció 9. Después, en tercer lugar, le va a mostrar el que ofreció 8,50. Y así depende porque, creo, o sea, en la mayoría de las búsquedas, Facebook pone 3 anuncios arriba y 3 anuncios abajo. No pone 22 anuncios, de acuerdo a la cantidad de personas que estén esperando ahí con los anuncios atrás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mañana otra persona busca lo mismo y aparecen otros anuncios. Aparecen los que habían ofertado 8 euros, 7,50, 7. Pero ya los que más habían ofertado ya aparecieron. Aparecieron en primer lugar. El que segundo apareció segundo, el tercero apareció tercero y el cuarto apareció recién en la otra búsqueda. Y el que menos ofreció, el que menos dinero ofreció, va a aparecer en una de las últimas búsquedas y capaz que ni aparece. ¿Cuáles son las últimas búsquedas? ¿Va en orden esto? ¿Los que más ofrecen van en primer puesto y los que menos ofrecen van en último puesto? No necesariamente. O sea, la puja se maneja de una manera, y ya me estoy metiendo en el episodio de mañana, pero bueno, es como a modo de introducción, ¿sí? Yo pensé que podía explicarte el tema del valor del usuario sin meterme en el tema de la puja, pero bueno. El tema de cómo se van a ordenar los anuncios es relativo. Los anuncios se van a ordenar de acuerdo, o sea, va a salir primero siempre el que más dinero ofreció. Así es la puja, justamente la puja es esta subasta. El que más dinero ofreció de todos los anuncios que están pujando, y el que menos ofrece quizás ni aparece. ¿Pero por qué no aparece? En principio, el que más ofrece va a aparecer ahí una, dos, tres veces, o va a aparecer una sola. No, va a aparecer hasta que se le termine el presupuesto. Después va a aparecer el segundo, después va a aparecer el tercero, pero no necesariamente el que menos pujó va a aparecer como a la quinta búsqueda, cuando ya a todos los demás se les termine el precio. Cuando ya a todos los demás se les termine el presupuesto. No. Quizás el que menos ofreció aparezca antes, pero va a aparecer con otra búsqueda. También va a depender, obviamente, de las palabras clave y además de cómo esa persona haya configurado su anuncio. Si puso más palabras clave similares, si puso concordancia, el tipo de concordancia que puso para las palabras, si puso palabras negativas y demás. Pero bueno, lo más probable es que el que menos puja, el que menos dinero tiene, de acuerdo a cómo haya configurado el anuncio, ¿no? Pero bueno, que el que menos dinero tiene aparezca en búsquedas que no son tan importantes, que no son tan claras, que no son tan directas. Si la persona busca fotógrafo, la persona busca fotógrafo de bodas, aparecen los que más pagaron. Quizás el que paga menos no aparezca en la búsqueda fotógrafo de bodas. Aparezca en otra búsqueda que dice fotógrafo, por ejemplo, que no es tan específica. Entonces quizás la persona que busca fotógrafo no está buscando fotógrafo de bodas. Pero bueno, esa puja es más económica, es más barata. Y como te digo, como depende de muchos factores, no necesariamente tiene que ocurrir así, pero puede ser que la persona que menos puja por fotógrafo de bodas aparezca con fotógrafo. Entonces, como ofreciste poco dinero, perfecto, apareces, pero tu aparición no está tan buena. Tu resultado no es tan bueno. ¿Por qué? Por haber ofrecido poco dinero. ¿Por qué? Porque las pujas por fotógrafo de bodas eran altas. ¿Por qué? Porque cada uno estaba ofreciendo como 10, 9 euros. Y si vos ofreces 5, no, nunca le vas a ganar a los que ofrecen 10, 15. Por eso digo que es de acuerdo a cómo uno lo segmenta. Porque si uno segmenta solamente aparecer para fotógrafo de bodas, solamente aparece para fotógrafo de bodas. Pero si uno segmenta algo un poco más abierto, un poco más con concordancias un poco más altas y demás, no me quiero meter tampoco en Google AdWords porque no es nuestro tema, pero bueno, si uno segmenta, le dice a Google que sea un poco más liberal y que más o menos le acomode las cosas de acuerdo a su presupuesto, quizás Google muestra nuestro anuncio cuando alguien busca fotógrafo a secas. Porque quizás no sirve, quizás no, pero bueno, es porque pagamos poco. Entonces nos muestra ahí. Algo así hace Facebook. Algo así, de manera similar, se maneja Facebook. Imagínate, esta vez no se maneja por palabras clave. Sabes que en Facebook podemos segmentar por intereses, segmentar por costumbres, segmentar por estilos de vida y demás. Nosotros segmentamos personas que les gusten páginas que tienen que ver con fotógrafos de boda. O con fotógrafos. O con lo que sea. Pero vamos al mismo ejemplo. Fotógrafos de bodas. Perfecto. Y la puja ahí está en 10 euros, 9 euros. Imagínate. Vamos a poner el mismo ejemplo que con AdWords. Entonces, ¿qué pasa? Cuando aparecen usuarios que están interesados en páginas de fotógrafos de boda, en que han hecho like a otras páginas de fotógrafos de boda y demás, Facebook va a mostrar primero, y esta vez no es en el orden de los resultados, sino esta vez es mezclado entre las noticias del muro, entonces van a aparecer primero, o sea, primero en el feed, el usuario va a llegar primero a los anuncios que pagaron más. En segundo lugar, al que pagó, en primer lugar, al que pagó 10, ¿te acordás? En segundo lugar, al que pagó 9. Y el que pagó 9 va a estar del primer anuncio, después va a haber un estado del tío, un estado del primo, de la mejor amiga que está en Bangladesh, de algún grupo, de alguna fanpage y demás. Y ahí, por allá, después de un rato, va a aparecer segundo, el segundo anuncio. El segundo que menos pagó. Después, otra vez, un par de noticias, un par de cosas, qué sé yo. Y por allá, el tercer anuncio. Si es que se llega a mostrar, porque quizás la persona está en su muro de Facebook y no llega a ver el tercer anuncio que estaba por allá abajo esperando, sino que se va metiendo en otros estados, va compartiendo otras fotos, comentando. Y viste cómo es Facebook, que es una plataforma donde mismo se puede navegar dentro de la plataforma, si querés. Y vas de un perfil a otro y viendo una fotografía u otra y demás. Es como meterte dentro de una web. O dentro de un blog, de un diario, por ejemplo, que vas navegando de una noticia en otra, bueno, algo así termina siendo Facebook. Entonces, de alguna manera nos perdemos. De alguna manera no seguimos el timeline de una manera cronológica, porque tampoco el timeline tiene un orden cronológico de noticias. Entonces, bueno, se navega, Facebook se navega. Entonces, ¿qué pasa? Se va a mostrar primero, otra vez, de forma distinta, pero más o menos el orden es el mismo. Se muestra primero el que más pagó, después el que menos pagó, después el tercero que menos pagó y así. Quizás vuelve, cuando la persona vuelve al muro, se le vuelve a mostrar, o aparece otra persona, ¿sí? De los muchos, miles, millones de usuarios que tiene Facebook, aparece otra persona interesada en fotógrafos de bodas y se le muestra otro aviso, o se le vuelve a mostrar el que más pagó, y después el que menos, y después el de 9, y después el de 8.50, y después el de 8, y así sucesivamente. Ahora, ¿qué pasa con nosotros que pagamos 5? ¿Qué pasa con el que pagó 5? Tampoco a veces se muestra. De la misma manera que pasa con Google. A veces Google ni nos muestra el anuncio. A veces Facebook ni muestra tu anuncio tampoco. ¿Por qué? Porque estás pagando poco. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que tenés es una puja muy inferior a la puja que está teniendo el anuncio. O sea, si todos están ofreciendo entre 10 y 9 euros, vos venís ofreciendo 5 o 4,50, bueno, tu anuncio no se muestra porque no llega nunca a ganar. ¿Cuándo puedes llegar a ganar tu anuncio? ¿Después de que se mostraron todos los demás? No, otra vez, volvemos a lo mismo. ¿Cuándo se va a mostrar tu anuncio? Quizás se le va a mostrar a otros perfiles de cliente, a otros usuarios. Y por eso, el valor del usuario. Cuando vos ofertás poco dinero, tu anuncio, como no llega a ganar las pujas, se le muestra a otros usuarios que quizás no son tan específicos, que quizás no concuerdan tanto con el perfil exacto que vos estabas buscando. El que concuerda con el perfil exacto se va con el que más pagó. Entonces tu anuncio se va a mostrar quizás a personas que han hecho clic en páginas de fotografía de bodas, pero que también han hecho clic en páginas de fotografía para niños, quizás también han hecho clic en páginas de fotografía en general. Entonces, no son tan específicos. No concuerdan tanto con exactamente el perfil que nosotros estábamos buscando, que era fotografía de bodas. Sin embargo, también, o sea, no te mienten. Ni Facebook ni Google te mienten. Le están mostrando tu anuncio a personas que pueden llegar a estar interesadas en la segmentación que vos armaste. Pero no le están mostrando tu anuncio a las mejores personas, a los mejores resultados que podía llegar a tener tu segmentación. ¿Por qué? Porque pagaste poco. De la misma manera que Google le estaba mostrando tu anuncio de fotografía de bodas a la gente que ponía fotografía a secas, que quizás no te interesaba tanto como fotografía de bodas, Facebook no le muestra tu anuncio a personas que solamente han hecho clic en sitios de fotografía de bodas. Le muestra tu anuncio a personas que han hecho clic en sitios de fotografía de bodas, pero que también han hecho clic en fotografía de niños y demás. Entonces, sí, está cumpliendo con la segmentación que vos le pediste. Pero lo primero que mostró, los primeros anuncios que mostró, fueron los que más pagaron. Vos, que pagaste poco, no te muestra último, ni siquiera te muestra último, te muestra a otras personas. A otras personas que quizás no son tan importantes para vos. ¿Por qué? Porque tu puja es más, es inferior. Y entonces vos caes en los anuncios. O sea, tu anuncio se muestra a los usuarios que tienen una puja menor. Ese grupo de usuarios, los anuncios compiten por mostrarse a ese grupo de usuarios y pagan menos. El interés es menor por mostrarse a esos usuarios. Es complicadísimo. Es casi imposible de saber exactamente todos los detalles con los que se manejan los algoritmos y los robotitos y los softwares y las variables que tienen los algoritmos de Facebook. Los que arman las noticias, los feeds y también los que manejan los anuncios, los que manejan las pujas y los que manejan las personas a las cuales se le muestran los anuncios. Imagínate que estamos hablando de millones de personas que tienen todas intereses diferentes y quizás se cruzan y quizás hay personas con dos intereses diferentes, entonces Facebook decide mostrarle dos anuncios completamente diferentes. No es que vos por hacer clic en una página de fotografía de bodas te van a venir todos los avisos de fotografía de bodas. No, quizás también hiciste clic en alguna o te gusta algo que tiene que ver con la pesca, entonces se te mete el anuncio de la casa de pesca mezclado ahí. Imagínate que son un montón de anuncios que se tienen que mostrar. Lo que tenés que saber cuando vas a poner un anuncio, cuando vas a poner dinero en Facebook Ads, es que dependiendo qué es lo que quieras lograr, ¿sí? Y eso lo vamos a ver mañana, vas a decidir cómo querés que te cobre Facebook. Si querés que te cobre por cada 1000 anuncios, si querés que te cobre por cada uno, si querés que te cobre por clic, si querés que te cobre por impresión. Todo depende también del objetivo de marketing que decidas. O sea, todo depende del tipo de anuncio que vos decidas en principio. Depende de eso, es cómo te va a convenir que Facebook te cobre, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vos estás haciendo, no sé, algo de reconocimiento de marca, quizás no te conviene pagar por clic, pagar por conversión. Sin embargo, si vos estás llevando gente a tu sitio web o estás buscando conversiones en el sitio web, sí te va a convenir pagar por conversión. Y además hay otra cosa muy importante que tiene que ver con la posibilidad de dejar que Facebook elija la puja automáticamente o elegir la voz. Cuando Facebook elige la puja automáticamente, intenta optimizar los resultados para que vos te lleves la mayor cantidad de conversiones, o sea, la mayor cantidad de interacciones o de me gusta o de conversiones o de lo que vos sea que le hayas dicho a Facebook que querías. Y muchas veces con el objetivo de darte más, puja más barato, le muestra tus anuncios a esta gente que no solamente le ha interesado fotografía de boda, sino que le ha interesado fotografía en general, fotografía de niños y demás, puja más barato y quizás consigue resultados ahí. Entonces vos tenés, quizás, por el mismo precio, 4 likes, cuando quizás si hubieras pujado más alto, tendrías por el mismo precio un solo like. Pero de esos likes, ¿cuántos convertís? Quizás de esos 4 más baratos no conviertas ninguno. Y quizás cuando pujas más alto, de ese único like que tuviste, como es tan específico y está tan interesado en tu servicio, quizás sea una conversión segura. Entonces, ¿te das cuenta a dónde quiero apuntar con el episodio de hoy? No hay nada certero, ¿sí? Lo que necesito que sepas cuando vas a configurar una campaña es que no todos los anuncios son iguales, no todos los usuarios son iguales, no todas las campañas son iguales, no todos los objetivos son iguales, no todos los tipos de anuncios son iguales. Depende lo que vos estés persiguiendo, depende de eso cómo vas a tener que decidir que Facebook te cobre y depende de cómo te cobre va a ser la cantidad de conversiones, si querés, que consigas. Pero tenés que tener en cuenta cada vez que segmentes, cada vez que configures cada una de esas opciones, que no todos los usuarios tienen el mismo valor. Acordate de eso. Muchas veces vos vas a meter 10 euros y Facebook te va a decir, mirá, te traje 20 likes por 10 euros. Sí, perfecto, pero ¿qué tipo de likes? Yo soy fotógrafo de bodas, quería gente que estuviera interesado en todas páginas de bodas. Ah, no, te traje gente que le interesaba fotografía de bodas, pero también le interesaba fotografía desde un dron, y fotografía aérea, y fotografía de... Flaco, pero me trajiste todos fotógrafos. Yo no quería fotógrafos, quería novios que se estuvieran por casar. ¿Se entiende? ¿Qué pasa? Yo asigné un presupuesto chico, entonces Facebook, si yo le configuré que Facebook lo hiciera automáticamente, Facebook intenta conseguirme la mayor cantidad de likes por esa cantidad de dinero. Claro, me trajo todos fotógrafos, no me trajo novios, porque pujó automáticamente y fue a otras personas que no era tan específico su gusto por la fotografía de bodas. Sí le gustaba la fotografía de bodas, pero tenían además muchos otros gustos. Una persona cuyo gusto principal es la fotografía de bodas, cuya actividad, intereses en Facebook han sido todas páginas de fotografía de bodas, va a tener un valor mucho más alto a nivel de mostrar anuncios, para recibir anuncios, va a tener un valor mucho más alto para nosotros que estamos haciendo anuncios que las personas que han hecho clic a páginas de fotografía de cualquier cosa. Y mismo la persona que ha hecho clic a solamente páginas de fotografía va a tener mucho más valor que la persona que ha hecho clic a páginas de fotografía, de video, de televisión, de animalitos, de gatos y de chistes. ¿Se entiende? La persona que ha hecho solamente clic en páginas de fotografía se entiende que es o profesional o un aficionado a la fotografía. La persona que ha hecho clic a páginas de gatos y de chistes y de deportes y de fotografía y de música, se entiende que no es tan fanático. Se entiende que es alguien que, bueno, quizás hasta vio la página ahí dando vueltas y le puso clic porque le puso clic. Entonces esa persona que le puso clic porque le puso clic tiene un valor mucho menor. Es un usuario que tiene un valor mucho menor. el usuario que tiene todas páginas de fotografía se entiende que es un fanático, no solamente un aficionado, un fanático, entonces tiene mucho más valor. ¿Para quién tiene más valor? Para nosotros que estamos segmentando el anuncio, le estamos poniendo mostrarle nuestro anuncio a las personas que les guste la fotografía, o que les guste la fotografía de bodas, o que estén interesadas en la fotografía de bodas. ¿Se entiende a qué voy con esto del valor del usuario? Es algo que tenemos que tener en cuenta nosotros, ¿sí? No es algo que aparece en ningún lado. Con menos dinero no vamos a alcanzar las pujas de los objetivos específicos que nosotros tenemos. Por lo tanto, vamos a terminar pujando por menos dinero y vamos a terminar consiguiendo peores resultados. En la mayoría de los casos. Cuando invertimos más dinero, vamos a tener mejores resultados, porque vamos a pujar más alto en los resultados que más nos importan. De la misma manera que Google, vamos a estar pujando en fotografía de bodas, no en fotografía a secas. Eso es más importante para nosotros. Hay que tener en cuenta que los usuarios tienen valores diferentes. El usuario que es más específico y el usuario que es más generalista. A nosotros nos va a interesar el específico o el generalista, de acuerdo al caso. Pero la mayoría de las veces nos interesa algo específico, por eso utilizamos Facebook Ads para poder segmentarlo. Una última cosa antes de irme. Facebook se maneja de una manera en la cual, o sea, si vos vas a invertir menos dinero, tenés que segmentar, tenés que configurar diferente. Entonces ya no tenés que configurar que haga las pujas automáticamente, ya tenés que configurar que vos estés ahí pendiente de cuánto vale un clic para vos o una conversión para vos. Y eso lo tenés que poner no automáticamente, sino manualmente. Eso por un lado, como para asegurarte de que Facebook no te va a pujar por para traerte más likes, no importa la calidad que tenga. Total, vos querías más likes. No, tráeme menos, pero de calidad. Y para eso tenés que ajustar la puja manualmente. Y de esto se desprende que vos, cuando estás invirtiendo una determinada cantidad de dinero, por ejemplo, 5 euros al día, te trae una cantidad de, imagínate, 5 likes, como para tener un euro, un like, perfecto. 5 euros, 5 likes. Vamos a hacer de cuenta que tenemos una campaña de tráfico, entonces queremos me gusta para la página, perfecto. Entonces, invertimos 5 euros al día y le muestra el anuncio a 100 personas, de las que 5 nos hacen clic, nos ponen me gusta. Entonces, perfecto, tenemos a 1 euro cada me gusta. Entonces, perfecto, nosotros decimos, bueno, 5 euros nos traen 5 me gusta, vamos a poner el doble, vamos a poner 10 euros, nos van a venir 10 me gusta. No, no necesariamente. Quizás nosotros pongamos 10 euros y nos vengan 5 me gusta igualmente, o menos quizás. ¿Por qué? Porque al poner más dinero, no se le está mostrando el anuncio a más personas, no necesariamente. A nosotros, al poner más dinero, quizás lo que estemos haciendo es subiendo el importe de la puja. Esto que hablábamos al principio, en vez de mostrarle el anuncio a las personas que les interesa cualquier tipo de fotografía, nosotros al invertir más dinero le dejamos a Facebook toda la decisión. Entonces Facebook interpreta y dice, tengo más dinero, vamos a pujar por algo más caro, más específico quizás, y que tenga más valor. Entonces quizás no nos da los mismos 5 likes por la misma cantidad de dinero. Quizás más específicos, quizás más, ¿cómo decirte? Likes que nos van a servir más, de los que vamos a poder extraer más conversiones. Pero bueno, todo va a depender del tipo de campaña que nosotros vayamos a hacer. Todo va a depender del objetivo que nosotros tengamos con la campaña, que nosotros tengamos con los anuncios de Facebook. Quizás no queremos convertir, quizás queríamos cantidad de likes. Entonces, justamente, tenemos que configurar la puja. A ver si es automática o manual. ¿Cómo nos va a cobrar Facebook por eso? Y de eso vamos a hablar mañana, ¿sí? Para hablar más específicamente de la puja y demás. Mucho te adelanté hoy ya, pero bueno, el tema de cómo configurarla, si es manual, automática, y los resultados que vamos a obtener, que son estos de los que estábamos hablando recién, lo vamos a hablar mañana, ¿sí? Mañana, sábado, acordate que estamos todos los días, ¿eh? 365 días del año, no paramos ni sábado ni domingo. Mañana, hablando de las pujas y de cómo te convendría configurar las pujas de Facebook, ¿sí? De los anuncios de Facebook, ¿no? Sí, de manera, siempre al final del podcast es como que se me Se me atraganta algo acá en el medio de la garganta como para decirme, bueno, basta, no hables más, por Dios. Mañana hablamos de las pujas, ¿sí? Para continuar con esta semana de anuncios y para terminar la semana de los anuncios de Facebook, porque la semana que viene ya vamos a hablar de audiencias, así que bueno, no significa que no vayamos a hablar nunca más de anuncios, pero bueno, más o menos ese era el cronograma que teníamos armado, ¿sí? Mañana seguimos hablando de anuncios y mañana explicamos bien qué son las pujas y cómo podemos configurarlas automática o manualmente, ¿ok? Orba, arrivederci, gracias en serio por estar ahí del otro lado. Thanks for listening to the Community Manager Podcast. For more content, visit CoreyPalacios.com.